Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos otra vuelta de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle, Mendoza, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu en Buenos Aires, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia y FM desde de la azotea, de donde estamos transmitiendo gracias a la operación de Lola Primo. En la locución de hoy está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos empezando esta otra oreja con un matecito calentito necesario aquí en Mar del Plata, bien fresquito, a 2 cuadras de la costa. Bueno, y vamos a poner un programa musicalmente incorrecto, decíamos, ¿no? Con 10 canciones, con varias canciones del rock que hoy nadie lo escribiría. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La garganta machista por La Otra Oreja. Y nos lo decía Quique Pessoa, esta garganta machista por La Otra Oreja, y decíamos de varias canciones que vamos a presentar hoy que nadie escribiría, ¿no? Una apelación a una etapa del género en que eran vitoreadas canciones que hoy no serían tan bien recibidas como entonces. ¿Qué tiene que ver con la violencia de género, con los feminicidios que asolan desde hace largo rato a nuestra sociedad y particularmente en Mar del Plata? Bueno, agudizaron la cautela y la reflexión de varios frentes, y desde el rock, atravesando también los por exabruptos, acusaciones, denuncias, el qué hacer, cómo colaborar, se cruza con la idea implícita de bajarle los decibeles a la más básica idea de sexo, drogas y rock and roll. Esto es limar los bordes más ásperos y oscuros de su promesa de una existencia no ordinaria y el estilo de vida que, bueno, legendariamente se le supo adosar. De hecho, todo tiene que ser medido en su contexto. Que una banda legendaria ostente el nombre de Los Violadores suena más que chocante, ¿no? Hoy, en sus años de formación durante la dictadura militar, bueno, se le cuestiona. Pero vamos a empezar con los mexicanos de Café Tacuba, que decidieron dejar de tocar uno de sus primeros y mayores hits. Una parodia de la violencia de los narcocorridos de su país que reza: por ahora tendré que obsequiarle un par de balazos para que te duela. Y aunque estoy triste para no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral. Entre la culpa y la responsabilidad del tema se instaló con visos retrospectivos, y pocos artistas se resistieron a revisar su propio placar en busca de alguna víctima. Café Tacuba. Presentamos La Ingrata. No me digas que me quieres. No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada. Ingrata, que no ves que estoy sufriendo. Por favor, hoy no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y en esta garganta machista Por la Otra Oreja estamos repasando algunos temas del rock. Pasamos por Café Tacuba, pero vamos al rock nacional argentino. Hoy podemos encontrar al menos una decena de clásicos, ¿no? De los más importantes artistas del rock argentino, que por estos días serían inadmisibles en su temática y exposición. Esto no asevera que sus responsables los hubieran compuesto y editado por estos días, ¿no? Con la misma problemática agitándose alrededor. Vaya y sirva este repaso no como un tribunal de acusación, tampoco como difamación tardía con el diario del lunes en la mano, sino como la apelación misma de tiempos donde expresiones de este tipo eran aprobadas, vitoreadas y replicadas sin objeciones. Vamos a escuchar del rock nacional uno de los primeros hits, uno de los primeros clásicos, de Pescado Rabioso en el 72. El propio Luis Alberto Spinetta definió alguna vez a su segunda banda como el primer eructo después que uno se toma un Ovasal tras haber comido y bebido a mansalva, ¿no? El tema en cuestión canaliza, no sin humor, los más bajos instintos de un muchacho de 22 años, prontamente señalado como el poeta laureado. En cierto modo, la urgencia primal y el modo banal de referirse al género femenino anticipan una cruza entre Luis Almirante Brown y Pomelo, ¿no? Dos memes rockeros encarnados por Diego Capusotto. Vamos a escuchar de Pescado Rabioso, del propio Luis Alberto Spinetta. Me gusta ese tajo. esposa con don Juanjo. Me puso debajo. Calle conocí. Oh, es mentira. No quiero y me da no dormir. Ella me hace pensar. Solo tenés que agregarte un poco de gomacita, ¿o qué? Estás escuchando Según la Otra Oreja. La garganta machista por la otra oreja. Se nos cortó ese tema, pero bueno, seguimos ahora con un tema del 81, basada en la historia de una corresponsal cordobesa de la revista Expreso Imaginario. ¿Es acaso la historia más concreta y vergonzosa, el bullying preparado por un grupo de rock hacia una mujer? La crítica desfavorable de un show del cuarteto liderado por Charly García inspiró a la banda a componer el tema central de su cuarto álbum. Curioso, teniendo en cuenta que la reseña no había sido menos feroz que la firmada en la misma publicación por el periodista Pippo Lernud en el show debut del grupo en el 78. Con el tiempo, incluso el nombre de Peperina se retomaría para la película que ficcionaba los shows del retorno de Cerú en el 92 con Andrea del Boca. Andrea del Boca interpretando un personaje de muy pocas luces. Escuchamos Peperina, Serú Girán, en el 81, por la otra oreja. Que vivió la euforia de ser parte del rock, tomándote de Peperina. Típicamente mente pueblerina, no tenía web para la oficina, subterráneo lugar. Rutinaria ideología romántica entonaba sus poemas más brillantes, susurrando al oído de mi representante. Te amo. Escuchando en la otra oreja. Y pasamos de Serú Girán del 81, vamos al 85, un hit del primer disco de la banda de Luca Prodan, que podía pasar por el aguafuerte de una noche en Nueva York, ¿no? Pero priorizó agudizar la tensión entre los grasas, rockeros y las chetas rubias. Aunque de los modales del genial italiano para con las mujeres se han hablado maravillas, a partir de los testimonios de sus varias novias, Luca no tuvo empacho en subir la apuesta sobre el contenido del tema en una entrevista del 86 a la revista Rock and Pop. Dice, está dedicado a esas rubias que viven en Martínez y que te dan ganas de cogerlas y tirarlas al río. Escuchamos de Sumo, del 85, La Rubia Tarada. Caras conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh, my God. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Bueno, y recibimos muchos saludos de algunos oyentes. Por ejemplo, Guillermo y Aurora, que me enteré que escuchan el programa hace mucho. Y casualmente me enteré que escuchan el programa. No sé si están escuchando ahora, no tengo comunicación con ellos, pero me enteré medio casualmente que están escuchando. Un abrazo fuerte a Guillermo, que conozco bastante bien, y a Aurora, que no la conozco. También está Gabriel y Sonia escuchando, poniendo la otra oreja. Sonia, que tiene que poner buena música cuando maneja, sobre todo cuando estaciona. Una sugerencia. Está Andrea desde Buenos Aires poniendo la otra oreja. Está Claudia también escuchando desde Buenos Aires esta otra oreja. Y bueno, tenemos varias cosas que informar. Una, que está sucediendo el Festival de Teatro Independiente en Mar del Plata, y este viernes hay teatro en el Club del Teatro y en el Séptimo Fuego a las 22. Y el sábado en la bicicleta, el Club de Teatro, y en el Séptimo Fuego también. En el Séptimo Fuego, Pitty's Ball, en el invernadero de la Casa de Cura. Altamente recomendable. Y el domingo también en el sótano de América Libre. Las cuatro obras del Festival de Teatro Independiente de Mar del Plata. Y me quiero hacer eco del informe del comunicado de Hijos Mar del Plata, que dice: a partir de los hechos acontecidos hoy, 29 de junio, en donde un jubilado se quitara la vida en la sede del ANSES de la calle Independencia, desde Hijos denunciamos que el Estado es responsable de esta muerte. Jubilaciones miserables que no llegan a cubrir ni por cerca la canasta básica, quita de subsidios y pensiones, todos ellos escondidos detrás del acomodamiento del Estado, sumado a tarifas impagables y una inflación insoportable para el bolsillo, arman un combo mortal que termina desembocando en decisiones como la tomada por el jubilado en nuestra ciudad. Y me acaban de comunicar de otro jubilado que se suicidó en General Madariaga. La desesperación lo llevó a poner el arma contra su cabeza, pero el Estado apretó el gatillo. Ni un muerto más por el ajuste, el Estado es responsable. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. El comunicado de Hijos Mar del Plata, al cual adherimos. Bueno, y nos vamos a la tanda, una pequeña pausa, y después seguimos con esta garganta machista. Estás escuchando Según la Otra Oreja.